vimos pasar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo, nacidos en el año 1946 para regocijo de todos los soldados que tenían problemas en el avión. Fueron los forjadores de la apertura en las dos batallas más importantes, Ambersuto y Gallo Luma. Las dos libradas y perdidas absolutamente por la decisión y el valor de nuestros generales. Gracias, perros heroicos, que supieron morder donde había que morder, lamer donde había que lamer y morir si era necesario por la mismísima patria. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a Pepe, Propiedad Privada, el espacio del militante de derecha. ¿Qué tal, don Quique? ¿Cómo le va? Muy bien, bien. ¿Cómo le va, Emilio? Y acá, la verdad es que ahora un poco nervioso. Entre unos muchachos de gorra que están ahí afuera, con unas caritas que no los he visto por aquí, por el estudio mayor Cecilia Pando, más una discusión que he visto, los noto crispados. ¿Puede ser? La famosa crispación. Al señor Cornejo lo vi, salió lagrimeando prácticamente. Le pegaba las puertas, ¿no? Salió muy nervioso. Aquí vamos a tratar de hacer un programa más ameno. Y le agradecería si da nuestras líneas de comunicación. Obvio. 15-57-65-27-68 para comunicarse a la radio. También al 49-54-36-07. Este es el programa de la agencia Paco Urondo. Perdón, Emilio, si hay un poco de barullo allá atrás. Pasa que la banda... A mí me asustaron un poco esas caritas. No le gusta nada el rock a usted, ¿no? No, y ni el ambiente, ni esas gorritas que tapan parte del rostro. Los famosos encapuchados. Sí. Mirá, un mensaje para tu programa. Chicos, pongan a don Mario a discutir con De Gennaro, porque me parece que el conductor se asustó. Jaja, un abrazo del Gardelito Rengo. Pero Mario discutiría con Víctor, ¿no? No, son grandes amigos esos dos. ¿Lo conoce don Mario? Sí, ¿cómo no lo va a conocer? Estuvieron comiendo juntos la semana pasada. Ah, bueno. Está con un invitado. Como puede ver, estoy con un invitado. Más que un invitado, es una satisfacción personal que me voy a dar. Ah, ¿por qué no vino? Mario me dio permiso. ¿Por qué no vino don Mario? No sé qué hace. No, está en un... Él está con el tema de los afiches de Dualde, okay. Encarando la campaña de Dualde para presidente. Ah. A ver si volvemos a ser un país en serio. Sí. Un triunfador. ¡Epa! Nada más ni nada menos que un primo mío. Tiene cara de triunfador, ¿eh? Sí, sí. Un primo mío, nacido en Claypole, pasó su adolescencia en Luis Guillón. ¿Ah? Y hace unos años se fue a probar suerte a nuestra madre patria. A España. No, a los Estados Unidos. Se fue a Norteamérica a probar suerte. Es nada más ni nada menos que John Charles Guzmán. ¡Ey! Fíjese la diferencia. Acá era el negro Juan, de Claypole. Sí. Allá es Mr. John Charles Guzmán. Y ya odiando todo lo que es la Argentina, que es lo que de a poco nos están llevando, habla todo en inglés, así que le voy a pasar a hacer unas preguntas. Yo no me llevo muy bien con el inglés. No, yo lo domino a la perfección. Ah, Charles. ¿Qué tal, Charles? Buenas tardes. Hello. Hello. Hola, dijo, ¿no? Hola, hola. Habla muy despacito, Charles. Sí. ¿Quiere contarnos en qué año se fue, decidió ir a probar suerte a Estados Unidos, no? My name is Pepe. Bueno, en el 2005... My name is Pepe and the window is open. En el 2005 se fue cuando vio que ya los K estaban empezando a destruir el país. ¿Eso dijo en tan pocas palabras? Sí. Disculpe, usted acaba de decir que no sabe... No sabe nada de inglés, ¿no? Quiere... Pero dijo open. Cuéntenos cómo lo han recibido los norteamericanos. My mother's name is Rita. Muy bien. No podía ser de otra manera. Es verdaderamente el primer mundo. ¿Rita significa primer mundo? Sí, no me va a cuestionar la traducción. No. The sky is blue. No como acá, que son todos unos pedazos de sudaca. Ah, ok. Está como muy enojado, crispado, ¿no? Hoy fue un día... Fíjese cómo se está riendo. Fíjese cómo acá cambiamos el clima enseguida. La crispación que tienen ustedes, a pesar de la cantidad de guita que reciben del gobierno, ¿no? Su avance económico, ¿no? En el país del norte. Cuéntenos cómo fue, porque lo veo empilchado de primera. Fíjese lo que es esto. ¿Eso no es ropa de la salada? No, no. ¿Qué va a ser ropa de la salada? Este hombre está empilchado de primera. Mire la zapatilla que tiene, el saco que tiene. Cuéntenos cómo fue su avance económico. ¿Cómo empezó sus comienzos allá? Richard Gere is a bad actor. Empecé de lavacopas. Ah, I'm an actor. And I don't like it. Este, me afané alguna que otra, como buen bonaerense. The movie is bad. Ahorré y me puse un parripollo. Ah, wow, wow. Muy bien, ¿eh? Este, cuéntenos cómo ven la Argentina. Está como risueño, ¿no? ¿Qué le pasa? Nosotros estamos tranquilos, porque nos tenemos máxima fe para el 2011. Ah. No tenemos que estar haciendo vericuetos que ya vamos a pasar a mencionar. Este, ¿cómo ven la Argentina ya? ¿Cómo nos ven? I'm very happy with my girlfriend. Cada vez peor. Un país totalmente subdesarrollado. Este, ¿qué más? My mother-in-law don't like me. Upa, cada vez más parecido a los peruanos o a los bolivianos. Qué asco, agregó. ¿A los peruanos también? Sí, sí, sí. Este, ¿qué lugares ha recorrido en su visita, su vuelta a la Argentina? Bueno, yo tengo preguntas para hacer también. Pero acaba de decir que no sabe inglés. Pero él, pero por lo visto, le entiende. Él entiende, sí, por supuesto. Pero bueno, hago yo una, ¿le parece? ¿Hacemos como un ping-pong? De ping-pong. De ping-pong. De ping-pong, ok. Ok, el ping-pong, así se deja de joder Don Quique. Muy bien. Eso lo entendí, ¿eh? ¿Qué lugares ha recorrido y qué cambios notó en los años suyos de ausencia en el país, no? In the mountain is cold. La ciudad de Buenos Aires está impecable. But I like it. Se nota mucho la mano de Macri. Me recuerda mucho a la época de Cacciatore. Ok. ¿Se dedica al parripollo? Yes, I like chicken. Sí, le encantan los pollos. Thanks. Gracias. Para eso... ¿Interrumpió la conversación para eso? Como a usted le salió mal su entrevista telefónica, ¿quiere boicotear la mía? Ah, le voy a empezar a pelear. En la 125. No, momento. Ah. ¿Algún otro lugar recorrió? 4954-3607. Sí. Fui a la rural, me encantó. Las vacas gordas, a pesar de toda la... ¿Cómo es? ¿Puede repetir? Ousel. A pesar de toda la guita que le saca el gobierno a los pobres trabajadores del campo. ¿Qué opina? ¿Lo conoces a Víctor de Llenaro? It is my friend. Un grande de la política nacional. Ok. Este... Sí, este... Bueno, refiriendo a lo que dijo del campo, sí, ha sido muy perseguido el campo, este... Aquí en la Argentina, ¿no? Por suerte tenemos un vicepresidente como el señor Julio Cobos, con mucha garra. ¿Eso lo dice él o lo dice usted? No, esto lo estoy diciendo yo, le estoy contando. Ah. Por suerte tenemos un vicepresidente como Julio Cobos, con mucha garra. Este, quisiera saber si lo conocen allá, Julio Cobos. People like cumbia. Más que a la yegua. ¿Yegua se dice cumbia? but the rock and roll is better. De todas maneras, el que me emocionó fue Volcati con su discurso en la sociedad rural. ¿Qué? Me gusta Emilio, perdón, Juan, no, Carlos, ¿cómo se llamaba? John. No le falte respeto diciéndole Juan. Sí, Juan, John Guzmán. Guzmán. Muy bien usted, el inglés. Gracias, perdón. Muchas gracias. Este, bueno, estábamos con el discurso de la rural que lo conmovió mucho, ¿no? Yes, the cow is pretty. Esa gente sensible es la que hace falta para que el país salga adelante. Biolcati works as a prostitute. Esa clase de gente y no este rejunte de negros en el que se transformó este país en los últimos 7 años. Este, ¿ves que puede cambiar esta Argentina de hoy? Capusotto likes hierba. Sí, con el esfuerzo que está haciendo Don Mario, que a quien le mandamos un saludo... Este, juntando a Macri, de Narváez, Dualde, Chiche Dualde, Rodríguez A, Magneto, Grondona, etcétera. Todo eso dice este sí, señor. Sí, usted debería saber que el inglés tiene mucha menor cantidad de palabras que el castellano. Él, diciendo menos, resume todo esto. Pero bueno, no escuché un Magneto. Y acá me agrega, pero con gesto de señas, que se ve que es universal, ¿no? El puñito para adelante y el como de gorda, y el esfuerzo que está haciendo Don Mario en entrarle... A Lilita Carrión. Sí, un esfuerzo que valoramos todos, ¿no? Porque hay que entrarle a Lilita. Creo que después de los ravioles de Narváez, le entra a Lilita. ¿No? Yes. Sí. Eso se entendió. ¿Volvería al país, John? No. Yes, sí. No. ¿Bajo qué circunstancias? Pero dijo no, claramente. No, dijo sí. Yes. Yes. Ahora sí. Fíjese lo que es un ciudadano norteamericano, la alegría, ¿no? La alegría. Que es lo que acá no ve. Usted acá, un trabajador de un parripollo, está desesperado ese hombre. Todo quemado, transpirado, y con así agarra el pollo, le pone limón. Este festivo. Sí, y totalmente. Bueno, ¿volvería? Yes. Yes, because of the beaches. Sí, volvemos a las políticas de los 90. Because I like beaches. Donde cualquier bonaerense podía comprar un televisor. I don't like TV. Y donde íbamos a ir a la estratosfera, privatizar las empresas estatales para que la maneje gente idónea, ¿no? Vuelvo y hoy ese hombre se llama Mauricio Macri. Bueno, vamos a tener que ir cortando para que la banda toque, ¿no? No. Yes. Por supuesto. Yes, I like it. Me muero por escuchar a la banda. ¿Le gusta el rock a Guzmán? No. Yes. Okay. Agradecemos mucho que haya venido a Juan, a John. A John, bueno, que lo que demuestra que el argentino puede avanzar hoy yéndose del país únicamente y esperando que cambien las cosas para el 2011. ¿Sería del país, Emilio? Yo estoy muy bien con Don Mario. Con los 800 pesos que me paga Don Mario, yo la verdad que yo estoy. Que no lo escuche en otro país. Víctor de Llenaro porque se va a indignar, ¿eh? No, es muy amigo de Mario, ¿eh? Yo creo que acuerdan los sueldos entre ellos también, ¿eh? Ah. Bueno, John, gracias por la banderita. Me ha traído una bandera que acá, como podemos ver, de los Estados Unidos, que vamos a poner aquí en alguno de los rincones del estudio Cecilia Pando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, John, muchas gracias por venir. Thanks. Este programa es espectacular. Very much. No como el anterior, que donde hay mucha crispación. No le gustó el programa anterior. ¿Le gustó el programa anterior? No. Bueno, nos despedimos con algún tema musical. Escuche esto. Brian. Oh, yeah. What's the tema? Yes. ¿Qué tema vamos a pasar? No. Que diga él cómo se dice qué tema vamos a pasar. ¿Qué tema vamos a pasar? Music. No. Dale pista, dice. Dale gas. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el martes que viene, ¿no? Esto ha sido Pepe, un lujo. ¡Ay! ¿Cuánto era este muchacho? Espinaca. ¿Lo conoce Espineta? Yes. El mejor de todos. Ok. Algo está pasando hoy. Es que te quiero tanto, amor. Ya nada está cerrado. Me estaba preguntando, estaba simplemente así, súper bien, y ellos estaban oxidando, y yo estaba por creer en vos. Preguntando y estaba alimentado y estaba alucinando bien, súper, y es que estaba satinado y estaba por pensar en vos. Pensando que era balanceado, que estabas acercándote, nena, vos acercándote, y no, vos venías por alta, yo estaba satinado, me estabas recorriendo al piso.